frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. We'll be right back. Muy, pero muy buenas noches. Frecuencia Metalera, programa... Número 182. No, 183. Ya metimos la pata de entrada, la puta madre. Yo digo, programa, y vos tenés que decir 183. 183. Recién nos estábamos cagando pedo a Walter no, porque no lee ¿por nada. No. Lo que pasa es que yo me confundí porque ver, tengo otra página. Buenas noches, ante todo, Jorge muy Juárez. Buenas noches. Nuestro amigo Enzo Medina, ¿no? Enzo Paz y Norma López. ¿Cómo muy, les va? Pero muy buenas noches. Se nos cayó un invitado tempranito. Ya está tocando está el timbre. Afuera. Está tocando está el timbre. Tocando está el bajo, el timbre. Ahí va Norma a abrirle. No. Vamos a comentar antes de seguir. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchamos? Lo que estábamos escuchando, que era una banda de cuatro chicos europeos, que es una banda muy nueva, formada en el 2022, que se llama Lilith Black Lotus. Y la canción era, ¿cómo era, Enzo, el nombre de la canción, por favor? I Am The Storm. Que es un corte que sacaron en colaboración entre los cuatro, bueno, dos franceses, un inglés y un italiano, creo que son los chicos. Ah, bien. Bueno, nada, como habitualmente nosotros abrimos con música nueva de Lander Nacional. ¡Mentira! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno. Mirá, a partir del próximo programa, lo echamos al vendido. Él está contento porque ganó Milei. Yo tengo una consigna para el año que viene y se la voy a poner a usted muy adentro cuando póngamela hablemos. Póngamela donde quiere. ¿Cuál es la consigna? No voy a hablar ahora. ¿Pero no. ¿Para qué amaga? ¿Para qué amaga? Usted es un cobarde, don Walter. El año que viene va a haber muchos cambios en este programa. Así ¿qué? ¿Va a empezar a trabajar en el programa? Así que, no, mire, el tema es así. Estábamos hablando de que hoy tenemos un día muy movido. Hoy tenemos bandas acá en vivo, tenemos comunicación telefónica, tenemos digamos un futuro turbio de la Argentina que se viene. Muy que con las bandas que se vienen con todo esto. No, pero a mí me quedó picando algo acá. Ahora acabamos de terminar boxeando la concha de tu hermana. ¿Cómo es eso que vas a empezar a trabajar, imagino? ¿Qué cambios vienen? ¿Vas a empezar a trabajar? ¿Me vas a ayudar? ¿Vas a moverte? ¿Qué cambios vienen? No, y encima no vamos me amenazás. No nada acá porque ya queda nada. Tuvimos toda la tarde juntos. Toda la tarde juntos, los dos solitos en casa y no me dijiste nada de esto. Estamos en los últimos cuatro programas del año. Me voy un minuto a buscar un invitado y ¿qué pasó? No. Volvé a decir lo que dijiste porque no te escuché nada. Ah, claro, sí. Porque tenía mi micrófono apagado. Me di cuenta. Que digo que bajé unos minutos a buscar el invitado. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Y qué invitado que llegó? A ver, toda la tarde junto. No, me interesa, Después hablamos. No, ¿quién ha llegado acá a la mesa de Frecuencia Metalera número 183? 183 ya, nos estamos acercando al 200, vamos a hacer una este re joda no llegamos, al 200. No, que se presente, qué más mejor. Por favor. ¿Qué más mejor? Hola, que se presente. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con este recibimiento no hay nada más que presentarse. Ricardo Tapia, de la banda Rampante. ¿Usted? ¡Robin! ¡Robin! ¡Nos visitó Robin! Por se fin, se cumplió viejo, el sueño ¿viste? De mi vida. En algún momento. Mi viejo miraba mucho. Yo también, porque soy viejo, por eso digo. ¿Será que mi viejo se copaba mucho y dijo, este es en los Ricardo 60, Tapia, ¿no? Claro. En el 65, exactamente. Mirá, justo ahí. Año en que llegué a este mundo. Epa. Por la zona de San Martín, así que bien. Mira. San Martín. Zona jodida. Zona jodida esa de San Martín. Somos coterráneos. Deportes en el recuerdo. Hay gente jodida. Hacia la joven. En San Martín hay gente jodida, ¿no? Gente complicada ahí. ¿Está vos? Sí, está madera, Chacarita, el funebrero. Madera. ¿Usted es fanático del club, no? No necesariamente. Ya está listo, ya con eso me dijo. No quiero preguntar, si no es de Chacarita. Tuve un pasado futbolero. ¿Cómo un pasado futbolero? Anduve jugando en el Pincha de Caseros. No, pero... ¿En qué año jugaste? ¿En qué año? Una joda, o sea... Y esto fue ponele... A los 15 pirulos, 75, 80, ponele. De 10 manejado. De 5. Ah, bueno, más o menos, casi le pegué, un poquito más acostado. Este, tenía pinta de 10 habilidoso, ¿viste? Mediocampista. Muy bien, muy bien. Había ciertas habilidades, ¿eh? ¿Y a la música cómo te acercaste? Y en esa época, un cuando poco dijo, antes, esto no es para mí el fútbol, dijo. No, lo que pasa es que, viste que cuando estás en la secundaria, claro, y agarrás las primeras salidas, las noches, sí, y todo eso, estás como medio con la brújula y sí, las ganas y las hormonas de querer descubrir cosas. Claro, ¿no? Olvídate. Entonces, como es muy apetecible salir de noche los sábados. Qué raro. Los domingos teníamos que levantarnos muy temprano para jugar. Para jugar, claro. Y wow, a veces no dormíamos. Entonces, no era compatible. No era compatible el deporte con la música. Con la noche. Con la música y ahí con ya, el salir. Y dijiste, ¿qué mejor para mí que la noche? Vos me preguntabas haciendo referencia a cómo entré en la música. Mira, en toda casa, en aquella época, había un Rancer, ¿sí? Y mi viejo fana de los Creedence y de Pepito Pérez, ponele, y de Johnny River y toda esa música, ¿no? Entonces, mis dos hermanos mayores también contribuyeron. Desde los discos, ¿te acordás que los long play venían pintados de colores? Sí, eso. Sí. Mi viejo tuvo eso de la época, que él era también, como decís vos, de Creed. Alta tensión. Exactamente. Y todo eso, ¿viste? Sí, bueno, sí. Y escuchando los primeros simples que llegaron a mis manos, yo me acuerdo que me sentaba con la oreja en el parlante. Sí. Y el Rancer justo calzaba a la altura de mi oreja, ¿no? Yo tenía 10 años. Entonces me la pasaba escuchando música de los Beatles. Y entre otras cosas, bueno, había folclore, que yo. De todo un poco. Bueno, el folclore creo que siempre estuvo. Y creo que fueron uno de los inicios de muchos. Y en esa época, fíjate que había mucha radio. Había algún que otro programa, pero ya por la vieja señal de Canal 7, me acuerdo que pasaban recitales de o música de Manal, solo con la pantalla fija que tenía el número 7. Y música. Cuando hacían el inicio de la transmisión. Sí, entonces yo me quedaba frente al televisor hipnotizado, escuchando esa música y queriendo, viste, tener audio perspectiva, quería escuchar, quería conocer. Y la verdad que todo eso a mí me fascinaba. Y había una guitarra en el ropero que mi hermano tocaba, Hugo, ¿viste? Y él tocaba, iba a una especie de conservatorio ahí en el barrio, que bueno, le daba clases a los pibes del barrio. Y en eso yo me animé a comenzar a tocar dos cuerdas de las seis que tenía la guitarra criolla. Tocaba la y mi, ¿no? La quinta y la sexta al aire. Entonces hacía una especie de sonido y yo con eso estaba fascinado. Bueno, después de eso vino la secundaria y ahí te empezás a relacionar con otros pibes. Yo hice la secundaria en Palomar y había mucha movida teatral, musical, entre los pibes ahí que iban al colegio. Y eso, viste, te contagia. Entonces, pegando onda, qué sé yo, tocando algunos temas, en esa época tocábamos rock nacional. Sí, en los 80 fue el auge, era el rock nacional. Por ahí escuchábamos El Reloj, por ahí escuchábamos. Claro. Pero no lo tomábamos como si fuera heavy metal, era todo rock nacional en esa época, ¿no? Y de esa manera yo me fui acercando. Y bueno, conocíamos al tío de un amigo mío que ahora partió, Cosas de la Vida, Carlitos. Y el loco cantaba tango con el viejo. Y cuando hicimos un dúo de guitarras acústicas y el loco cantaba, era impresionante. Entonces me sentí motivado a ir a aprender un poco de guitarra. Entonces fuimos buscando profesores y así comencé. Después de ahí yo comencé a interiorizarme más por el sonido de los guitarristas. En este caso Papo, ¿no? Fue el que me partió la cabeza cuando escuché la música de él. como le pasó a unos cuantos rockeros de acá, ¿no? En esa época, escuchar música de Papo desde el primer disco hasta el volumen 3, que para mí me pareció fascinante, el volumen 3, comencé a querer tocar en 16 el disco para poder sacar esos temas, que me había pasado el dato este profe. Yo comencé a sacar los primeros solos de guitarra, de esa manera, poníamos en 16 el disco que iba a 33, claro. Tocaba una afinación más abajo de donde estaba el tema, y así vos tenías la estructura digitando las escalas que Papo tocaba. Después ponías... Vamos a explicar para la gente que por ahí que va a escuchar esto, si no es ahora en las repetidoras. La característica tiene, digamos, lo que es el vinilo, que vos tenías para... Diferentes velocidades. Claro, tenías de 16... 33, 45. El Winco o el Rancher. Claro, exactamente. Uno era para el tema de los simples, que era el 33 revoluciones. Claro. 45 no, para era al revés. 33 revoluciones para el long play, 45 para el long play. Para el simple. El tema de Rancher y Winco eran marcas, en realidad. Era como hoy decir Patti. Claro. Era un genérico. Eran distintos tipos de... combinados, audio, se llamaban, sí. Que eran, tenían el tocadiscos con los parlantes, era todo incorporado, era una cosa maravillosa. Algunos tenían radio. ¿No? Exactamente. Yo me quedé callada porque la verdad que yo no conocía nada. Porque vos sos muy joven. Yo estuve en el tiempo de la radio. O sea. En ese tiempo rompíamos los combinados porque no había amplificadores. Entonces... nos habían pasado data, ¿cómo amplificar una guitarra eléctrica? Y entonces, le rompía los parlantes. Le rompíamos los parlantes porque conectábamos. Yo soy tu viejo y te rompía la cabeza. Claro. Pero era tanto el amor de nuestros viejos que nos perdonaban todo, ¿viste? Sí, porque veían a sus... No, yo no lo hubiera perdonado. Yo cuando mi hijo agarró y me tiró el disco, la canción sigue siendo la misma, al techo, el long play, que se me dobló todo así con el sol. Corrí por toda la cuadra hasta que le pegué una patada en el orto. ¿Qué te perdono ni te perdono? ¿Le cortaste las alas? Claro, ahí sigue volando el guacho. ¿Cómo nace Rampante? Bueno. Perdón. Sí. Porque justo vos haces una pregunta, Normita, y nosotros... realmente lo presentamos a Ricardo, pero no presentamos a la banda. No presentamos la banda. Claro, entonces, primero, antes de contestarle a Norma, contanos en qué banda tocás y contanos un poquito de la banda. Ahí está. ¿Quiénes son los integrantes, por ejemplo? Dale, mirá, Rampante es una banda que está formada por amigos prácticamente del barrio. Nos conocemos desde los 18 años y... el bajista vivía enfrente de casa, que venía del rock y del blues, Ariel Rodríguez. Roberto Fonsi tocaba la batería, en aquella época de los 18 años cuando nos conocimos. Y después, en la formación actual, está cantando Nicolás Tovar, ex Kamikaze. Y yo en la guitarra, en esta formación... que bueno, pueden escuchar un tema si quieren, después elegimos, que subimos en julio de este año a las redes, y la banda se forma con el batero, digamos, veníamos teniendo formaciones anteriores, y Rampante se formó en el 2012, tuvimos un parate por cuestiones laborales, de la vida, viste, los hijos, tiempo. Y volvimos a los ensayos. En la anterior formación estuvo cantando también con nosotros Roberto Fraticelli, otro ex cantante de Kamikaze, tremendos vocalistas. Y bueno, así que la banda tiene una vida, digamos, desde el 2012, ponele. Y entre todo este tiempo tuvimos algunos parates, idas y vueltas. Pero ahora estamos en una formación estable, estamos sumando un guitarrista que queremos una formación de dos guitarras. El chico que está probando ahora se llama Mariano, ya te digo el apellido, Estamos buscando la data acá en vivo, en el momento, para toda la gente. Mirá si será novedad. Mariano Ruffinazzi, que estuvimos ahí haciendo una prueba de ensayo el día sábado. Así que estamos ahí sumándolo a él también, a esta formación. Y con muchos proyectos de salir a tocar, rearmar la banda con este nuevo integrante. Y bueno, de alguna manera estamos proyectando ya y ensayando el próximo disco, que ya hay 10 temas. Justamente, para no irnos de esto, ¿no? Ustedes en un principio siempre fueron quinteto. Y sí, ahora, ahora eran cuatro, claro. Y por eso están buscando el guitarrista nuevo. Exactamente. Los temas que presentaron, mira, nosotros elegimos de una. Bien. Para pasar, que fue uno de los últimos temas que presentaron. Claro. ¿Qué están hechos? ¿Con dos guitarras, con una? ¿Quinteto, cuarteto? Es cuarteto. Ahí cuarteto. Tomé las guitarras yo y subimos en esa formación de cuarteto dos temas. Donde sí. Seas libre y de una. De una, sí. Y ahora, bueno, ustedes no están conformes con una guitarra, quieren tener dos guitarras. ¿Creen que la banda es con dos guitarras? Sí, porque la intencionalidad que tenemos es, desde el nacimiento, dos guitarras. El disco Boomerang Satelital se grabó con Marcelo Solís, que era el guitarrista original de la banda con el cual estuvimos, y ahí la formación era de dos guitarras. Bajo, batería y vocalista. ¿En qué año grabaron? Eso en el 2000, en el 2021. ¿Y cómo encuentran a la banda en las redes? ¿Tienen subido cosas? ¿Pueden escucharlos? ¿Cómo? Sí, nosotros tenemos un canal y en un canal oficial en YouTube. En el de YouTube estamos tramitándolo para que sea oficial. Ah. Pero en Spotify, porque sí. No me salía el nombre. Los años, ¿viste? Sí. La memoria falla. ¿Ahí está subido el disco? Está subido el disco y los nuevos temas. Y los dos, claro, y el single con los dos temas. Ricardo, sí. ¿No nombraste todos los integrantes de la banda? Bueno, te los repito. Está en el bajo Ariel Rodríguez, en la batería Roberto Fonsi, está Nicolás Tobar en la voz y Ricardo Tapia, el que te habla, en la guitarra. Robin, sí señor. Yo cuando... O sea, perdón, mirá, yo por ahí te voy a comentar algo. Nosotros a veces, no sé si decir nos zarpamos, pero tenemos un sentido del humor por ahí y no queremos faltar nunca al respeto. Él sí, él falta al respeto, Walter, pero bueno, después lo controlamos. Pero por ahí hay cosas cuando pasan así en el diálogo, uno no conoce. Claro. Y por ahí se toma ciertas libertades que por ahí al otro le molestan, a veces suele pasar. Pero yo te puedo decir que cuando yo leí tu nombre dije Robin. O sea, y él lo mismo, es inevitable. ¿Pero por qué? Porque somos viejos, estamos grandes y crecimos con Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Totalmente. O sea, esos son nuestros. Es más, él vino con el Batimóvil que estaba. Sí, esperándolo. Esos son nuestros Batman y Robin. Y de golpe viene un tipo que se llama Ricardo Tapia. Es Robin, loco. Vino hoy, lo dejó al puto de Batman y vino a tocar metal. Vamos todavía. Proyectos para el próximo año. Ahora no hay fechas, no hay nada, ya termina y ahora el año. Digamos, ¿no?, que ya termina el año. Posiblemente nos podamos enganchar en alguna fecha con alguna invitación de alguna banda, que siempre tenemos bandas amigas. Pero la intención es terminar el año formando la banda con el integrante, digamos, ¿no?, nuevo. Sí. Y ya entrar a grabar el segundo disco de la banda. Ya, o sea, ya con 10 temas. Ya, sí, temas, sí. Ya está todo maqueteado el disco. Bien. Hicimos una selección y quedan canciones afuera. Porque son muchas. Sí, tenemos la suerte de tener bastante producción de canciones. ¿La hacen entre todos? O hay... Generalmente los compongo yo. Muy democrático es, todo, sí. Porque es... No, porque es... Viste, hay un sketch muy representativo. Sí. Vos te acordás de los tres chiflados, ¿no? Sí, totalmente. Viste que cuando lo dejaban Moe, a Curly... Él es Moe. Cuando lo dejaban a Curly solo y los otros dos daban un paso para atrás, ¿quién es el que va? Y entonces los otros... Sí, siempre, bueno, Curly, claro, porque... Yo actúo de Curly ahí. Entonces, o sea, loco, todos se corren para atrás y te dejan poniendo el pecho. Entonces yo avanzo, loco. Claro. Como buen cinco, reparto el juego. Claro, ¿no? Totalmente. Eso viene así. Así que En ese sentido, porque estoy, digamos, desde siempre haciendo canciones, desde los 17 años, es algo muy, muy natural en mí. No es que es algo que no está y que tenés que esperar que venga. No, es una cuestión de... Es un laburo, es una forma de vos relacionarte con el instrumento, y las ganas de expresar que vos tengas, ¿no? Obvio. Tiene que ver un poco con todo eso. Y mientras no se pierda eso en todo lo que es el... lo nuestro, el proceso, yo creo que eso es lo que genera de que siga avanzando. El proceso creativo, en tu caso particular, son más de 40 años que, de vivencias, de que tenés la posibilidad y la capacidad de volcarlo en lo que escribís, y cómo lo vas a reprimir. O sea, claro. Y encima que tus compañeros, cuando dicen, ¿quién hace las letras? Dan el pasito para atrás. Y bueno, las hago yo, Robin, papá. Claro. ¿Eh? Pero eso, digamos, está muy bien, pero lo que está mejor es cuando toda la banda arregla, cuando toda la banda propone, cuando todos... Terminan de definir el tema. Sí, aparte las colaboraciones y las composiciones que vos tengas con tus músicos o con los músicos de la banda... van a superar esa versión original que vos tenés, ese inicio, viste, que te hace plasmar alguna melodía, después le ponen los acordes, después pensás en el ritmo y por ahí va, de acuerdo a esa estructura que vos armás, podés arrimarle una letra de acuerdo a lo que te expresa la música. En realidad eso es, ¿no? Generar y crear... en conjunto. O sea, claro. uno porque la realidad al final es esa. Siempre hay alguien que tira la idea, siempre hay alguien que propone algo. Exactamente. Llámese acorde, llámese música, llámese letra. Y después, lo bueno es justamente eso, que el resto se acopla y dice, no, boludo, mirá si metemos esto acá. Hagamos aquello allá. Aparte, cuando vos tenés una buena... mixtura desde la comunión musical que vos generás con esos locos que estás tocando y que se genera una vibra irrepetible en ese momento, porque vos tenés días de ensayos donde todo fluye y es muy impresionante de lo que vos después oís. Por ahí te olvidás del tema. Nosotros grabábamos ensayos y entre birra va, birra viene, lo dejás, escuchás, al otro día decís, wow, no le dabas la trascendencia que tenía esa canción. Porque, en ese instante. Exactamente. Entonces, eso está bueno, eso que se genera con los músicos de la banda, y es impresionante porque de tanto que nos conocemos, nos miramos y ya sabemos lo que va. Aparte porque venimos escuchando música desde Pendex. De pendejo, claro. Sí. Yo voy a decir algo. Siempre hay una pregunta que hace Norma que hoy todavía no la hizo. Entonces, bueno, yo quiero saber. Me surgió. Que, a ver, están hablando de historia, están hablando del Winco, están hablando... Winco. Bueno. Wincofon. Bueno, del Wincofon. Yo tenía uno, ¿sabes qué lindo que era? Bueno, pero yo no importa. Yo encontré uno, pero no andaba. Pero vos sabés a qué pregunta me refiero yo. Ahora está de macetero el Winco, ¿no? Sí, no, terminó en las mudanzas y las idas y vueltas, terminó. Sí. ¿Por qué el nombre? Como un adorno. ¿Por qué el nombre de la banda? O sea, ¿cómo surgió? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se le inspiró? Y bueno, te voy a contar. Yo estudiaba museología. Quería ser paleontólogo. ¿Viste que tenés a el loco de Maiden, el vocalista que... Bruce Dickinson. Claro, Bruce. Que es egiptólogo. Bueno, yo tenía un viaje. Entre otras cosas y demás, sí. Claro, entre otras cosas, porque sí, también porque es piloto de avión. Es piloto de avión, es esgrimista. Tiene estuvo en digamos, estuvo por participar en las Olimpiadas de España 82, representando a Inglaterra, y como justo estaban en la gira... De uno de los discos de ellos, en el primero, en el de Maiden, donde él entró, sí. Entonces no pudo participar, pero él es esgrimista. El chabón, aparte, ahora da charlas motivacionales en todo el mundo. Es un chabón que la verdad que con su tiempo... La pregunta sería es, ¿qué no es Bruce Dickinson? Claro, no, claro. Esa sería la pregunta. Lo que sí, volvamos para atrás. Lo que sí se lo ve, que disfruta la vida, y eso está bueno. Sí. Volviendo a la pregunta... Sí, y de rampante. ¿Por qué? Bueno, yo te decía que como estudié museología, en lugar de paleontología, quería tener relación con la cultura y con el arte. Entonces dije, bueno, voy a ser director de un museo. Mira. Para ello tenés que ser licenciado en museología, entre otras cosas. Sí. Entonces ves mucha historia, ves muchas disciplinas auxiliares de la historia. Y una de ellas es la heráldica, que se encarga de estudiar los blasones y los escudos. O sea, digamos... Nobiliarios por títulos de nobleza. Claro, de la historia de cada, digamos, de... De cada cultura. No, no, de familia, claro, y de contexto... Cada título de nobleza, claro, que acá no hay, pero no. Sí en España y en Europa. Sí, Inglaterra, Francia... Bélgica, Alemania... Claro, vos tenías por linajes de familia... Un escudo representativo de tu nobleza, apellido. Exactamente, tenías nobleza, duques, archiduques... Sí. Y eso se veía reflejado con un escudo. Entonces, dentro de los escudos tenías figuras en posición rampante que defendían o que decían con esa figura... Si tenías cuervos, por ejemplo, en un escudo, eras bastardo, ¿no? Claro. Que no eras reconocido. Digamos, el que no vio Game of Thrones y todas esas series, algo de eso hay. Algo de eso hay. Entonces, lo interesante es que a mí me quedó siempre la palabra rampante, desde que entendí por qué la figura heráldica estaba en una posición rampante. ¿Y qué significa? Una posición de ataque y de defensa. Exactamente. ¿No? Entonces vos tenés figuras de leones rampantes, de dragones rampantes. La posición es como los logos de algunos autos, ¿viste? Que tenés el de Torino, Peugeot, por ejemplo. Sí. Bueno, el de Torino. Sí, entonces tenías figuras... En dos patas. Exactamente. Así. Con las patas. Está como en defensa o ataque. En defensa no está o ataque. Ni en defensa ni ataque. Está ahí. Está bueno, ahí, sí. Entonces me pareció que tenía mucha potencia... reflejaba la música que hacemos desde las entrañas, oyendo todo ese mar de música que nos gusta tanto, que es el rock británico, y el hard rock y el heavy tradicional británico. Claro. Entonces, como también tiene que ver con el costado europeo, me pareció más que acertado. Y era una sola palabra y tiene peso, mucho rampante. Peso. Sí. Así que de ahí salió el nombre. De ahí salió el nombre. Me parece, pero bárbaro. Lamentablemente están llegando invitados y demás. Sí, tenemos todos los invitados arriba. Contanos, para resumir, no sé, Norma, ¿vos querías decirle algo más? No, si tienen algún proyecto en vista, si tienen... hablaste de un futuro disco. Sí. ¿Cuándo más o menos piensan que saldrá? Y las redes, volvélas a decir. Te comento, estamos en los ensayos de ese próximo disco que tiene 10 canciones. Un poco es una sorpresa que vamos a tener. Tal vez antes de fin de año vamos a estar subiendo una canción antes de ese disco. Bien. Y te puedo decir algo que puede ser una sorpresa porque es algo sinfónico. Con una sinfónica. O sea que hay un rampante sinfónico. Con una orquesta. Mira vos. Que fue todo un desafío porque requiere una seriedad tremenda de quedas muy expuesto. Si no sale como debe salir, claro, musicalmente hablando, sí, ¿no? Sí. Y es un anhelo que teníamos y bueno, nos tiramos a la pileta y ahí estaremos. Tal vez antes de diciembre. Epa, suba. ¿En así dónde? Que, ¿no hay lugar? ¿No se puede decir? No. No. No es que vamos a tocar en vivo, sino que vamos a subirlo a las redes a como las una redes como una previa al próximo disco. Nosotros seguimos laburando en el estudio, estamos... ¿De dónde son esa...? El estudio... La orquesta y demás, ¿se puede decir? No. Son músicos del oeste. Ahí está. Donde también está el estudio de Carlos Lucena, sí, que es un guitarrista que toca en Nexus, y lo tenemos como productor artístico también. Es una buena banda de rock progresivo de acá. Y tenemos la gracia con él de laburar cómodamente, ¿no? Y de dar rienda suelta a las locuras, porque en realidad la música tiene un poco de locura en el sentido de agarrar una melodía, sí, sí, arrimarle unos acordes y expresar unas, ¿no? Ese proceso creativo, sí, que decía él. Sí, totalmente. Bueno, así que estamos en ese laburo constante y continuo. Y las redes son en Spotify, Rampante. Sí. Y en YouTube, Rampante Argentina. Así es el canal. Y bueno, así que estamos siempre al pie del cañón. Instagram, perdón, yo sí, justo bajé. No, sí, Instagram, sí, Facebook, de los nombrados. Instagram, también. Sí, también Rampante. Ah, bueno. Okay. Rampante Oficial. Nos pueden hallar. Y bueno, de eso se trata un poco la música que estamos haciendo desde hace tiempo ya. Y dentro del género del hard y del heavy metal. Yo soy un tipo, te voy a contar, que no separo el heavy metal en géneros. O sea, para mí es heavy metal. Tamales. No me importa, para mí es heavy metal. Entonces, ¿qué haces? Hago esto, aquello. Claro. Para mí es heavy metal. Claro. No digo, yo lo que digo, bueno, si vos haces una diferenciación, o sea, si se hacen, no vos, todo el mundo, menos claro, yo. Claro. Está bien, bueno, pero para mí es heavy metal. A mí, yo soy amante del heavy metal. Claro. Y de golpe me puede gustar el thrash, puedo amar el power metal, claro, y de golpe me gusta el metal clásico, o claro, lo adoro, o el hard, claro, rock, claro, y de golpe escucho hard rock y también me gusta, bandas icónicas de hard rock, claro, también me gusta mucho, me gustan mucho las baladas, qué sé yo, pero para mí es todo heavy metal. Ricardo, la verdad, loco, muy agradecido que te hayas venido hasta acá. Por tu tiempo, por tu buena onda. Diga su latiguillo. Sí, lo voy a decir. Todos tenemos acá un cierto latiguillo. Frecuencia Metalera es un programa. Nosotros nos vemos en cierto aspecto como las bandas. Que peleamos a pulmón, porque esto es todo a pulmón, para salir y difundir algo que nos gusta a nosotros. Y que queremos que por ahí uno más, que por ahí nunca lo escuchó, tenga la posibilidad de decir, mirá qué loco, mirá esos Rampantes, vamos a escuchar, mirá ese Jericho, mirá ese Acero, vamos a escucharlo. O sea, tenemos esa intencionalidad haciendo esto, ¿no? Y las puertas de Frecuencia Metalera, para cada una de las bandas que han venido, para las bandas que nos mandan cosas, por ejemplo, hoy abrimos con un tema de una banda de cuatro chicos que son europeos, que sacaron, se juntaron en el 2022 y hoy sacaron un tema y lo pasamos. Que se difunda, qué buena onda. Que se difunda, se difunda y se conozca lo que nosotros amamos. Los tres, los cuatro, él también tiene una banda, él es de Tierra del Fuego y tiene una banda, es músico y tiene su banda ya, la ha traído a tocar acá. Estudia. Bueno. Entonces, lo que vos necesites, vos ya tenés nuestro contacto. Genial. Lo que vos necesites difundir en Frecuencia Metalera. Para todo lo que se venga. Lo que sea, Buenísimo. Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas para vos. Me sorprendo de la buena onda que tienen. Cuando recibí el mensaje de Norma, me alegró mucho. Porque son esas cosas que, viste, cuando pasa en el universo, en la vida, que te encontrás con gente que. Hay gente que sí y gente que no. Bueno, ustedes son gente que sí, loco. Sí, gente que no, sí. Dijo. Por eso todos te lo dije. Tus muertos. Por eso te lo dije. Y hay gente que tenés que atesorar, loco, porque la vibra que se genera, gracias, es gracias, muy gracias, importante, loco. Igual, convengamos que es la mía, estos dos son la mía. No, la verdad, Ricardo, muchísimas gracias. Nosotros valoramos mucho, vos sos del oeste, ¿no? Sos del oeste, sí, sí. Sos un tipo que manejes o vengas en bondi o lo que sea, te venís, loco, hasta acá, sos un tipo laburante, claro, te quitas horas de descanso, le quitas horas a tu familia para venir un ratito a conversar con nosotros. Para nosotros no te haces una idea el valor que tiene eso. Entonces lo mínimo que podemos hacer es invitarte una cerveza, reírnos, hacer bromas, porque... Está genial. Tratar de pasarla bien y de paso tratar de conversar difundir, un poco. Difundir lo que vos hacés en un ambiente ameno. Frecuencia Metalera es eso realmente. Tratamos de que el ambiente sea lo más ameno que se pueda y de difundir e informar de lo que hay, que por ahí mucha gente no lo conoce. Por ahí hay uno que nos está escuchando ahora y justo ese uno que nos está escuchando ahora nunca escuchó Rampante. Y ahora va a escuchar un tema y va a decir, oh, mirá qué bueno, a ver, escuchemos un poquito más. Totalmente. Puede ir a las fechas próximas y demás. Lo que necesites y bueno, de Frecuencia Metalera está más que bien. Y lo logran. Lo que acabas de decir, uno se siente realmente bien, con buena vibra, como recién les dije. Y el objetivo que vos expresaste recién, lo logran. Así, muchas literalmente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos a cerrar la nota escuchando qué canción de Rampante, mi amor. De una. Sí, de una, ay, papá, dale. Y el próximo programa voy a traer gente que no de todos tus muertos, les aviso. Viene Batman la próxima, Bruno Díaz. ¿Vamos? Gracias. Inventarlo una vez más. Si es que las cosas. Amigos de Frecuencia Metaleras, oyentes de Frecuencia Metaleras, los saluda Javi Bianchi. Este es el segmento exclusivo de la gente amiga y colega de Frecuencia Metaleras. Qué poquito que falta para el programa de fin de año. Les contamos, o le contaron a la audiencia, que va a haber más de 60 músicos participantes y que va a haber músicos en vivo. Dicen que va a estar el dueño de ATM, dicen, ¿sabes? Cobra muy caro el cachet ese muchacho. Información de lo que necesitan, atención con dos bombas internacionales que tenemos exclusivísimas para Frecuencia Metalera. Vamos a ver lo que nos interesa, qué pasa este fin de semana, señores. La cumbre del metal, Reinará la Tempestad, Nómade, Maligno, Chakram, Cation y he incorporado a último momento la gente de metal. ¿Cómo, quién es la banda metal? Bueno, una muy buena banda de gente muy joven que hay que ir a apoyar desde temprano, donde, entre otros grandes muchachos, está el hijo del señor Jorge Moreno, que lo saludo con un abrazo muy particular. La cumbre del metal, toda la data, toda máquina.atm, Javier Bianchi bajo ATM, ahí tienen toda la data de cómo conseguir las entradas para el evento más longevo e histórico de la escena, capítulo número 33, para la cumbre del metal. Por supuesto, hay otra fecha que gracias a este segmento se están enterando, porque cuánta rascadura que hay. Letal se presenta en Encuentro de San Justo el día 25. También el 25, Raza Odiada en la Cuadra Bar. Una de rock, Los Últimos Honestos, se presentan perdón, en la Sala del Gordo. Esto es Las Heras 1471, de la siempre coqueta localidad de Ramos Mejía. Internacional por acá. Antes, atención con esta fecha. Letal, Renacer y Jericó se van a presentar juntos en vivo en tres lugares distintos. El primer lugar, el 9 de diciembre, ¿en dónde? En Reinas de Varela. Luego van a estar en la zona oeste y van a cerrar en el Teatrito. Renacer, Jericó y Letal, para alquilar balcones. Y en la voz de Renacer, sí, Cristian Bertoncelli, mi amigo personal. Van a tener mucha información de este segmento, ya que han designado a la gente de ATM como prensa oficial de los tres eventos. Dos internacionales, una, creo que se ha sabido, Kiko Loureiro postergó de manera indefinida su licencia en Megadeth. El domingo en ATM dimos los precios de Megadeth. Para el infarto, pero podría ser peor. Va, para el infarto fue otra cosa, ¿no? Pero va. Kiko Loureiro renovó, habló con Mustaine. Parece que va a seguir de licencia eterna. Creo que a esta altura Kiko Loureiro, esa es historia. Slayer. A veces tiramos así nomás. Slayer. ¿Sabían ustedes que Kerry King, junto al baterista de Slayer, anuncia nueva banda y ya tiene fecha de presentación en vivo? ¿Viste por qué hay mucha frecuencia metalera? Kerry King, el baterista, y el baterista de Slayer, el último, formaron un proyecto que va a debutar, primicia exclusiva, en mayo del 2024 en Los Ángeles, Estados Unidos. Sí, sí, pueden aplaudir, información exclusiva. Me empiezo a retirar, no sin recordarles, si bien falta mucho, ustedes ya lo saben, el 1 de diciembre tenemos el último ATM Fest del año, con conferencia de prensa, con todas las bandas que ustedes ya saben de memoria, ¿verdad? De Paria, Poire, Trascender, Mantra, Marito, Caniche, Peces del Desierto y Pío Rodríguez. Atención, que se están agotando las anticipadas. Dale, señores, muchas gracias por el espacio. Pido un minutito, perdón que me exceda. Señores, hemos tenido elecciones en la República Argentina. Se ha elegido un buen presidente. Si te gusta a vos, si no me gusta a mí, si te gusta aquel, si aquel, no sé. Creo que estamos hartos de estos últimos 3 meses de espacio político y espacio político. Señores, para salvar nuestros hogares y nuestras casas, lo que necesitamos es urgente dejar las diferencias de lado y tirar todos para adelante, al menos en las cosas básicas, al menos en las cosas físicas, en las cosas mínimas. Creo yo, que es tiempo, al menos a lo que es el heavy metal, que me da vergüenza ver bandas que se han separado por culpa de la política. Voy a hablar no a la sociedad, al heavy metal. Todo el heavy metal unido ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Buenas noches y muchas gracias. Vamos, y bueno, ya pasó la primer nota. Ya tenemos algunos invitados que en un ratito vamos a estar hablando con ellos. La verdad, tenemos una historia acá dentro del estudio, pero como los tiempos son medio así acomodaditos. Son tiranos. No tiranos, sino, bueno, hay que acomodarlos y organizarlos. Vamos a tratar de llamar a los amigos de Goodbye Carolina para que nos cuenten sobre lo que se viene. Ya enchufé el cable. ¿Aprieto el botoncito, mijo? Dale que va. Ahí lo estoy llamando ya, Juan. Se viene una fecha de la banda, sí, se viene una ¿no? fecha de la banda. Ahora, bueno, le vamos ahí, a preguntar. ¿Se conectó ya? Se conectó. Bueno, el teléfono. Oh, está llamando. Está llamando. Susana. Es el sonido de que hola. Está llamando. Hola. Buenas. Ahí estamos. Juan, escuchamos un... mira, escuchamos... ¡Ay, ay! No sabíamos qué te estaba pasando. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Preséntate, por favor, para la audiencia que te escuchan y que sepan quién sos. Bueno, un placer antes que nada. Mi nombre es Juan Di León. Hola. Sí. Goodbye, Carolina. Muy bien. Contanos un saludarlos poco. Saludarlos a todos, que tengan todos muy buenas noches. Y igualmente. Bueno, un placer hablar con todos ustedes. Contanos cómo está formado la banda. ¿Qué se viene? ¿Dónde los pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, ¿cómo está formada la banda? Te cuento, somos 4 integrantes. Lo tenemos en batería a Adrián Grimaux. En bajo lo tenemos a Gastón Malone. En guitarra rítmica y voces lo tenemos a Alejandro Rodríguez. Y bueno, quien les habla en guitarras y voces secundarias, coros. Y guitarras, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que pasó en realidad y qué es lo que se viene? La banda empezó aproximadamente a finales de 2021. Venimos por ahí todos de otras bandas y demás, y entonces surgió la idea de por ahí encarar un proyecto nuevo con que sea del estilo hard rock, que es lo que más por ahí nos gusta, nos representa. Así que bueno, empezamos a tocar, empezamos a crear canciones, sacamos 2 singles, uno a finales de 2021, sacamos un single que se llama All In, y el año pasado, aproximadamente hace un año, un poquito más, sacamos nuestro segundo single que se llama Such a Relief, que tiene 3 canciones. Donde, bueno, a fin de año hicimos una presentación en vivo, y después todas durante este año... estuvimos tocando básicamente en Capital, y bueno, trabajando en un nuevo single que va a salir muy pronto, a finales de este año, principio del año que viene, va a estar saliendo un nuevo single con 4 nuevas canciones, un videoclip, y bueno, en las redes nos pueden encontrar como Goodbye Carolina, en YouTube estamos como Goodbye Carolina Oficial. En Instagram es goodbye.carolina. Después en Spotify también como Goodbye Carolina, ahí pueden escuchar los singles, todas las canciones, que hasta el momento son 5, pero como les digo, tenemos ahí 4 más que ya estamos. El repertorio en vivo, digamos, incluye estas 4 canciones nuevas. Y bueno, en YouTube pueden ver nuestro primer videoclip y demás material que fuimos subiendo, y muy próximamente también va a estar el segundo videoclip de uno de los temas nuevos. Hola Juan, buenas noches, mi nombre es Norma. Hola. ¿Por qué el nombre? ¿Cómo nació? Bueno, ¿por qué el nombre? En principio estamos buscando un nombre que fuera llamativo, que tuviera gancho, como quien dice, y viene todo en referencia de una película. Hay una película llamada Matrix, que la deben conocer, en que hay un momento en que creo que dice, el personaje dice Goodbye Dorothy o algo así, y bueno, nos gustó la idea de poner el Goodbye por un lado y un nombre, ¿no? Goodbye, entonces empezaron a surgir nombres, Goodbye tal nombre, Goodbye tal otro, y quedó Carolina, nos sonó bien, nos gustó, nos parecía que en la fonética suena bien, suena llamativo, y tiene esa cosa por ahí que si nos cuenta pasó, de que tenemos un nombre en inglés y el otro en español, digamos. Es más o menos lo que sucede con las canciones también, porque tenemos canciones en inglés y tenemos canciones en español. Entonces como que nos cerró todo y nos gustó, nos pareció llamativo, y bueno, ahí quedó Goodbye Carolina. Con lo que acabas de decir, que tienen algunas canciones en inglés y algunas canciones en español, ¿eso ya es premeditado? ¿Lo pensaron desde el inicio así o se fue dando naturalmente eso? No, se fue dando, realmente se fue dando. Tenemos por ahí, no sé, hay cosas que por ahí nos surgen en inglés o ciertos conceptos, por ejemplo, no sé, componemos una canción y decimos, bueno, ¿qué les inspira, digamos? ¿De qué les inspira hablar? ¿O qué puede ser de esta canción? ¿Qué situación? Y por ahí a veces, por una cuestión de cómo suena la canción, por ahí o demás, vemos si tira mejor para el lado del inglés, si tira mejor para el español. Entonces como que lo vamos armando. Y bueno, algunas, como te digo, van para el lado del inglés, como que nos cierra mejor, nos parece que pueden tener más gancho por ahí. Y algunas se hacen en castellano. La mayoría son en castellano igual. En este momento tenemos dos canciones, o dos o tres, solamente en inglés. Después son todas en castellano. Y ahora tienen una fecha, ¿no? Próxima. Sí. Tenemos el próximo sábado, este sábado 25 de noviembre, vamos a estar tocando en el Marqui, en Palermo. Vamos a estar haciendo un lindo show ahí, acompañado de varias bandas más. Va a estar tocando, seguramente, como ya han dicho, va a estar tocando Softer, va a estar tocando Tandem. Y después, bueno, va a estar tocando también Cádiz, una banda llamada Cádiz, y otra banda llamada Llama. Esas serían las cinco bandas que vamos a tocar el sábado. Y bueno, la verdad que hay mucha expectativa y parece que va a ser una fecha muy linda. Así que la estamos esperando con muchas ganas. Ustedes, más allá de esta fecha, últimamente, más allá también de ser una banda muy joven, ¿no? Últimamente en el año estuvieron tocando en varios lugares, ¿no? Mira, no demasiado en realidad, pero sí, tuvimos una fecha, tocamos por ejemplo en junio, tocamos en el Emergente de Almagro, estuvimos tocando en julio en Unión de Benevolenza, ahí en el centro de la capital, y bueno, y queda esta fecha y hay algunas cositas por ahí más dando vueltas que falta cerrar. ¿Que no se pueden contar? Bueno, la verdad que no, todavía no porque no hay confirmación, pero bueno, quedan ahí. ¿Pero son antes de que termine el año? Claro, sí, son antes de que termine el año, sí. ¿Y para el año que viene? Y bueno, eso es a lo que iba ahora. La idea es que el año que viene esté minado de fechas, por decirlo de algún modo. Obviamente la banda va a seguir componiendo, va a seguir trabajando, pero bueno, queremos explotar, digamos, de alguna manera, todos estos trabajos que venimos haciendo. En total, con los tres singles van a ser 9 canciones, y si bien vamos a seguir trabajando, de hecho ya tenemos canciones nuevas en las que trabajar y grabar y demás. Bueno, la idea es, nada, salir a la cancha, salir, que la gente conozca la banda, tocar en todos lados donde sea posible, y bueno, mostrar la banda, mostrar estas 9 canciones que la verdad que estamos muy muy orgullosos y nos interesa mucho que las escuchen y mostrárselas a todos. ¿Y sacarlas en un disco? Sí, en realidad están subidas ya en Spotify, están subidas como singles. Si vos entras a nuestro Spotify, vas a ver que hay dos singles, uno que se llama All In, que tiene dos canciones, y otro que se llama Social Relief, que tiene tres. Entonces la idea es ir sacando formato de singles, porque hoy en día el disco, viste, ya está copado, está bueno, pero por ahí no es lo que más sale o lo que más se usa, o lo más redituable por ahí. Claro, en realidad se usa más como un souvenir que como una herramienta, ¿no? Sí, el disco físico, vamos a decir, es hoy en día un elemento de merchandising, un elemento de, digamos, de sí, un souvenir, como decís vos. Después, lo importante es tener la música circulando en las redes. Esa principalmente hoy es la difusión, es esa. Entonces ahí es donde dijimos, bueno, no nos calentamos en hacer un disco entero y vamos sacando las canciones como las tengamos, qué sé yo. Entonces hicimos cuatro canciones nuevas, bueno, sacamos un single con estas cuatro canciones. Y después las que vengan, bueno, después juntamos dos, tres, cuatro, cinco canciones más y hacemos otro single. Y así, ir lanzando de esa manera, tal vez como serían como pequeños EP, digamos. Claro, donde siempre, tres, siempre cuatro, digitalmente. Sí, de manera digital, sí. Obviamente, a ver, en algún momento estaría bueno, por supuesto, tener un disco físico. Es algo lindo, es un detalle lindo, pero bueno, no es lo que más, en este momento, más priorizamos. Por ahí lo que nos importa es que esté la música circulando por las redes, ¿verdad? Totalmente. Ah, mirá, quedamos acá en un impasse. Yo pensé que estaba por hablar Norma. Yo pensé que estaba por hablar Norma, la miré. Bueno, Juancito, mirá, primero, te quiero agradecer porque Horacio me hizo llegar un video de salutación tuyo que lo vamos a empezar. Nosotros ahora estamos ya preparando el último mes del año. Saludos y cosas así, bueno. Y a partir del próximo programa, que ya empieza en diciembre, vamos a hacer justamente que las bandas nos manden saludos, viste, para los oyentes y para nosotros, y que nos manden cerveza, fernet, que nos manden vino, viste. Así que bueno, fíjate. Papá Noel quiere. No, escúchame, yo te mando la cerveza, vino, todo, pero voy yo incluido también, ¿eh? No, totalmente. Obvio. Mirá, iba. Nosotros acá... siempre yo digo lo mismo, ¿no? Las puertas de Frecuencia Metalera están abiertas para todas las bandas, más para las bandas nuevas, que vengan, lo que tengan para difundir, lo que tengan para mostrar, cuenten con nosotros, el contacto ya lo tienen, loco. Ahí está, la próxima cuando tengan... Y vénganse, sabemos que vivís lejos, que vivís en zona norte, pero pedite un Uber y venite, y tráete el vino y la coca. El vino viene, la vida... obviamente que sí, digamos, sí, yo estoy en zona norte, el bajista y yo vivimos en zona norte, pero tenemos al baterista y al cantante que viven ahí en Capital, entonces, pero venite vos también, sí. Vestiboso que trae el vino. No, vamos todos, olvidate, no, olvidate, vamos todos, es más, a nosotros nos encanta viajar, ir a radios, ir a tocar, ir a conocer gente, a nosotros nos encanta, estamos para eso. Así que olvídate que de mi parte es un gusto, de parte de la banda es un gusto, un placer, y bueno, agradecerles nuevamente todo el espacio, la buena onda y lo que sí, hacen. Yo tengo una re buena onda, los otros son los mala onda, yo está todo bien conmigo. Ah, bueno. Juan, escúchame, repetinos la fecha que se viene, que justamente eso es lo que la gente quiere saber. La fecha que se viene, lugar, horario, día. Bueno, la fecha que se viene va a ser el próximo sábado, 25 de noviembre, en el Marquee Live, que queda en Palermo. Escalabrín Ortiz 666. Exactamente, mirá, me sacaste la palabra de la boca, exactamente. Esa es la dirección. El horario de ingreso, el horario de apertura es a las 19:30. Las entradas se pueden conseguir por medio de las bandas a 3.000 pesos, y si no en puerta creo que valen un poquito más, pero bueno, esa es la manera de conseguir los tickets. Ahí vamos a estar tocando esas cinco bandas que dije hoy, así que nada, como te dije hoy, muy ansiosos y con muchas ganas de poder verlos a todos, y sobre todo como la banda es nueva, la verdad que queremos conocer gente, que la gente nos conozca, que sea algo recíproco de conocer gente nueva, que nos conozcan, y bueno, ni hablar de que les guste la banda, ¿no? Ojalá que eso suceda y que esté bueno. Nosotros lo vimos cuando tocaron con Curwen, ¿no? Creo que sí, lo habíamos visto con ellos. Bueno, cualquier cosa, el que quiera entradas, entra a la página de Goodbye Carolina. Y, exactamente. O al Instagram, dijiste. Y se comunica con la banda. Y se comunica con la banda. El Instagram es mejor. Sí, el Instagram es por ahí la herramienta que más usamos. Que nuestro Instagram es goodbye.carolina. Ahí nos pueden encontrar. Así que, obviamente, para cualquier consulta, cualquier cosa, en realidad, tienen a disposición el Instagram de la banda. Ahí también van a ver fotos, van a ver algún que otro material, algún videito, y van a tener demás links para ver, buscar a la banda en demás lugares, en YouTube, en Spotify y demás. Juan, un millón de gracias. Y vamos a cerrar la nota. Señor operador, ¿qué vamos a escuchar de Goodbye Carolina? ¿Lo tenés a mano ahí? De Goodbye Carolina tenemos Prófuga. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer, ¿eh? Un abrazo enorme. Un gran abrazo. ¡Vamos con Prófuga! Respira un poco más. Alcanza el tiempo. Vivir este momento. ¿A dónde irá este encuentro? Respira un poco más. Delante el camino, algún destino hay que llegar. Un ser lleno de luz, existe solo tú. El silencio se asoma a tu alrededor, producto de tu ambición. Mi Amparo Bar, Ciudad Roquera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad Roquera de Bursaco. Desde el oeste, todos los viernes de 19:30 a 22 horas, 28 años, difundiendo el metal argentino con Pato y Marroquí. Ahí da la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. Desde el oeste, escúchanos en www.todoestalrevés.com. WhatsApp 1162-389884. Desde el oeste, puro metal argentino. No te lo podés perder. Pecadores falsamente perdonados. Floresta Metal Fest, sábado 25 de noviembre, 20 horas, en Pana Rock, con la presentación de Kukwen, Fáltico, Cabello. Floresta Metal Fest, sábado 25 de noviembre, en Pana Rock, Mariano Costa 13, Capital Federal, Arde Pana Rock, con el Floresta Metal Fest. Seguimos en este Frecuencia Metalera, después de unas elecciones caóticas en la República Argentina, donde demuestra que el país es hermoso, pero la gente es una mierda. Y volvemos acá con los invitados de Estrella de la Noche. Le pido mil disculpas por hacerlos esperar. Sobre todo al señor... Buenas noches para todos. ¡Eddie! ¿Cómo anda, gente? Por fin viniste al piso, Eddie, gracias, loco. No, por favor, la verdad. No, gracias por invitarnos. Bueno, muy contento, loco. ¿Y Braca? Acá estamos. Estamos acá también con alguien más, ¿no quiere hablar al micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace, Negrito? ¿Todo bien? ¿Cómo? Bueno. Un minuto, vamos, sí, un minuto, no. Porque está... Nati de Peso Argento dice aguanta Frecuencia Metalera y está saludando a todos. Y Gabriela Vicenti, que también está acá prestando atención. Así que bueno, saludando. ¿Quién, también. ¿Quién la conoce? No sé. Pero bueno. Son oyentes, son oyentes. Y todos los oyentes. Buenas son noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, sí. ¿Cómo se dio? Vamos a arrancar así. Estas tremendas tres fechas que se vienen para cerrar el año. Entre lo que es Letal, Jericó, Renacer y las bandas que ahora vamos a nombrar porque son distintas en las tres fechas que hay, ¿no? ¿Quién quiere arrancar? Y mira, como se dio, Diego Álvarez sí. nos propuso, es el manager de varias bandas y nosotros somos todos amigos, loco. Y, claro. y la verdad que venimos todos en la misma historia, ¿no? O sea, venimos todos por el mismo sendero, que venimos luchando con esto de hacer lo que nos gusta a todos, ¿me entendés? Y creo que juntos somos más, ¿me entendés? Y bueno, es para sumar, para darle un show, ¿me entendés? Porque es como que al show lo enalteces, ¿no? Estás hablando con tres bandas y aparte, bueno, aparte que se suman todas las bandas y es un atractivo como para darle un tipo festival que vendría a ser cada fecha. Como dijo el señor. No, es así. Somos bandas que nos conocemos hace muchos años, nos hemos cruzado un montón de shows en gira, somos amigos, compartimos un montón de cosas. Y me parece una buena idea cerrar el año así. Creo que lo que hace falta para, como dice, todos juntos somos más, y creo que lo que hace falta en la movida esta es que haya más festivales y no que toquemos todos medio separados. Creo que eso va a sumar mucho. Yo tengo una pregunta, ya que tenemos a los dos bajistas para mí más referentes. Perdón, Walter. ¿No? Acérquense un poquito más al micrófono porque acá me están diciendo que se escucha abajo. Bueno. Justamente. Carolina. Bueno, Caro, negra, escúchame una cosa. Yo he escuchado en todo este tiempo, no sé por qué, ¿no? Dos referentes, dice, en dos estilos distintos, pero como que a ustedes dos en el bajo le dan como que son el metal argento, ¿no? Tanto en tu estilo, Eddie, como al tuyo, Braca. Después de todo este proceso, vos estando, ¿no?, tanto tiempo yendo y viniendo en Orca y demás, bueno, ahora después vamos a hablar un poco más de qué más, y vos que una banda haya puesto Braca sí. a su banda por sí. vos, sí. De a uno, a ver quién quiere contestar primero. Primero, amigo. Que la gente diga, son los dos más grandes referentes en el bajo argentino. ¿Qué te llena a vos eso? Está bueno que haya podido llegarle a la gente y de que, por ejemplo, que te digan, loco, toco el bajo por vos, ¿entendés? Como, no sé, yo empecé a tocar el bajo por Harris, ponele. Y que te lo vengan y que te lo digan, está muy buenísimo. Y que seamos los referentes, no, somos un granito más porque hay un montón de músicos ahí que son unos genios tocando, hay muchos bajistas y... Bueno, ahí también bajistas, ¿no? O sea, también, sí. Yo siempre digo lo mismo, pero, viste, claro, porque vos, ¿entendés? El bajo es como el último orejón del tarro, ¿viste? Es el arquero, ¿viste? El que no tiene la pelota, ¿viste? Y claro, ¿viste? El que se esconde. Nosotros somos de ir al frente y de tirar la nuestra. El bajo es un instrumento para mí fantástico y, bueno... quizás hacer un poquito más hace que te llamen como referente, pero nada más, ¿viste? Es, para mí es el corazón de la banda, ¿no? Ustedes justamente los dos se caracterizan por eso, porque habitualmente uno cuando ve en las bandas es muy raro ver al bajista enfrente de la banda, mostrándose, poniendo el pecho adelante. Es muy raro, es la realidad. Los que vamos a ver un montón de bandas lo notamos. Pero ustedes son dos tipos que justamente hacen eso. Que están en la primera línea, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que por eso los que seguimos al metal en general decimos, loco, mirá estos bajistas, estos son lo que hay que seguir, esto es lo que hay que hacer. Y sí, bueno, gracias para creo que Marcelo también dirá lo mismo, pero para mí es así, para mí es un instrumento fantástico y... A veces menospreciado, ¿viste? Y a veces dicen, y bueno, y a vos te toca... Los mismos músicos a veces, ¿no? Sí, se tiran atrás ellos mismos. O sea, te das cuenta que hay bajistas que no quieren salir al frente, ¿viste? Quieren ser un colchón, ¿viste? Y bueno, cada uno toma lo que quiere, ¿viste? Pero nosotros somos, tenés un instrumento melódico y podemos estar tocando todas las notas igual, ¿entendés? Tenemos las 12 mismas notas que tienen cualquiera, los guitarristas, los tecladistas y los cantantes, y todo instrumento que tenga notas, no hay más de 12, ¿no? Claro. Así que toqué música dodecafónica, ¿no? Que es otro instrumento. Es otro instrumento. ¿No? Braca. Y yo pienso que él, o sea, el hecho de que nos nombren así, o sea, como bien dice, hay un montón de gente, ¿no? Un montón de músicos, qué sé yo. Pero obviamente no deja de ser un honor. Y también es un premio a las horas que uno le ha puesto arriba del instrumento durante tantos años. Porque estamos en una época donde todo tiene que ser rápido, sencillo y eficaz. Y nosotros en una época donde no teníamos para estudiar ni la tecnología, ni todas las cosas que hay ahora que facilitan un montón. Pero creo que... Pero para mal, me parece. Para mal, totalmente. Porque... el arte nace de la necesidad, ¿entendés? Y bueno, entonces como que uno dice, bueno, de algo sirvió tantos años que te digan como, bueno, como decía, que yo toco el bajo por vos, qué sé yo, bla, bla, bla. Que te pongan una banda con tu digamos, con la abreviatura. Eso es un honor muy grande, es un honor muy grande. Y bueno, y eso te da las pilas para seguir, para avanzar y tomarse esta carrera cada vez con más respeto, ¿no? Y con respecto a la función del bajo, o sea, el bajo es el instrumento más importante de una banda, porque es el hilo conductor de todo lo demás, es el que cuece todo lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Porque escuchás Zeppelin y John Paul Jones, es el que une a tres monstruos, pero sin él no serían nada, ¿no? Entonces hay que aprender antes de hablar. Lo que pasa es que siempre, perdón, soy muy, muy... Yo comer otra esta galletita. Sí, por favor, están para eso. Lo que pasa... le hacemos unos sanguchitos. Claro, sí. Disculpen, hoy nos falló el catering. Hoy el catering llegó tarde. Hoy vino la bebida, pero el catering llegó tarde. Lo que pasa es que siempre, por lo que escucho, por... yendo a ver a las bandas y todo eso, lo que siempre se escuchó, y no es de ahora, es de siempre, es que el bajo no sirve, que el bajo, y cuando de repente aparecen personas así que ustedes hace años que están, y que dicen, sí, acá estamos, claro. Somos nosotros, acá está el bajo, ¿cómo que no? Lo que pasa es que por ahí yo creo que iba a coincidir conmigo, las generaciones de ahora ya nacieron escuchando una música donde el bajo ya estaba prácticamente relegado o cumpliendo una función en la parte sonora más que en la parte musical. No sé si me equivoco. Sí, no te equivocás, porque en los 70... Ahí está, ahí quería llegar. Nosotros éramos una generación donde vos cuando empezabas Rush, a escuchar música... No por ejemplo, ¿no? Vos no escuchabas heavy metal. ¿Eh? Vos no escuchabas heavy metal. ¡Yes! Vos arrancabas escuchando... Pink Floyd. Escuchabas escuchando Zeppelin, Purple. Entonces ya estaba el bajo más presente. Entonces nosotros... es como que trasladamos todo eso que escuchamos de chico a la música que hacemos ahora, pero los pibes que nacen ahora, que empiezan ahora, ella escucha una música donde el bajo ya está de por sí relegado, ¿me entendés? Entonces por eso yo últimamente decía, cuanto más pedal empezaron a poner arriba del escenario, más mierda son los músicos, ¿viste? Cuanto más chirimbolo empezaron a poner arriba del escenario, cada vez son peores los músicos. Me parece que es así. Sí, son más efectos que música, ¿no? Te hacen vago. Te hacen vago, ¿me entendés? Los pedales te hacen vago. Nosotros vamos cable, equipo, listo. Ahora que a la vieja escuela. Mira, esto me gusta, ¿no? Porque nosotros estamos, no, los convocamos a ustedes para hablar de un festival importantísimo, pero estamos hablando de otra cosa que a mí me parece que es tan importante como eso. A mí me pasa, el otro día hablando con Normita se sorprendió, que hoy escuchás a las bandas, escuchás pistas, escuchás efectos. ¿No le quita un poco la esencia a todo eso? Efectos de voz, efectos de coro. Todo pregrabado, digamos, ¿no? Con pistas. ¿No le quita esencia al vivo eso para ustedes como músicos? Sí, yo creo que sí, ¿entendés? O sea, nosotros somos de la vieja escuela. Nosotros somos de la vieja escuela y la vieja escuela era... tocamos lo que tocábamos. Enchufá y tocá, la concha de tu madre. Era. Nosotros en la época de 5.0 estaba el chabón y tenía que disparar las cosas al chabón y el sample y tenía que tocar el teclado, lo tenía que estar tocando. ¿Entendés? O sea, somos de la vieja época, de que no se disparaba con nada, no, no había cosas para que te afinen, autotune y todas esas cosas. Sacale ahora a los músicos, a esos traperos, el autoafinador, que son un fiasco y que cantan con una papa en la boca, sacale a esos el autotune, no pueden, no pueden, no pueden hacer nada, ¿entendés? No existen, no, no existe, ¿entendés? Y lo consideran como músico, y yo estoy totalmente en desacuerdo. El músico es el que puede estar con una guitarra criolla y cantando, y nosotros con nuestro instrumento, y ahí hacemos música con en vivo, ¿me entendés? Totalmente, de acuerdo. O sea, lo que escuchás en un disco, y sacan discos en vivo que dicen discos en vivo. Y no, no existe eso, no, hoy en día. No existe, ¿qué? Nos pifian. ¿Entendés? Yo todo lo disco que saqué en vivo, no toqué una línea y tengo 800 pifies. Y me llamaban y me decían, pero Eddie, ¿tenés pifies? Déjalo así. Así lo escuché yo, loco. Yo tengo disco de, y cassé grabado pirata de Deep Purple, de Black Sabbath. Y pifian, iguales, a lo loco como pifiamos nosotros, que somos humanos. Y no creo en eso de que, uy, esto es en vivo y no escuchás ningún pifie, nah. Claro. No, no, no existe eso. Entonces, aparte ya desde el punto de vista de la grabación, porque nosotros hemos grabado tiquitaca en cinta y te equivocaste y vamos de vuelta. Quizás ahora, a ver, si vos me decís que los métodos que ahora son más rápidos, ok, son más económicos, ok, todo lo que vos me digas yo te digo ok, pero no es mejor. No es mejor. Totalmente. Porque el mundo, nosotros que ya hace muchos años que tocamos y que grabamos muchas cosas, y bueno, se te presta la situación de grabar así con la compu, que grabado un pedacito, pegá, che, fíjate acá, porque no ensayamos, porque el perro tiene colitis, entonces mi suegra, no sé, se la vio un mono y tengo que ir a acompañarla. Claro. Y yo tengo que hacer todo rápido, está perfecto. Claro. Vino Diego y dijo que hagamos tal cosa. Claro, eso. Pero en realidad un disco se graba tiki-taka como grabamos nosotros. Entonces nosotros ya tenemos esa experiencia, pero los músicos ahora que ya graban así, al momento de subirse a un escenario son un culo porque no tiene. Porque vos antes de entrar a grabar un disco ensayabas como un hijo de puta. Yo he leído sí, notas de bandas consagradas que le preguntaban al músico, ¿no? ¿Cómo hicieron para llegar tan arriba? Ensayábamos de 6 a 8 horas todos los días. Exactamente. O sea, ensayabas. Sí. Hoy quieren ir, sentarse sin agarrar un instrumento y decir, tengamos éxito. Y no lo vas a tener. Hijo. No, yo creo que, mirá, yo les voy a tirar una pregunta a los dos y que me conteste... ¡Aguante la galletita! Que me conteste uno a su criterio, yo creo que va a ser el mismo, pero con este concepto de la nueva forma de grabación, como acá estamos explicando, de que vos podés cortar, podés pausar, podés corregir, no hay comparación los músicos de los 80, 90, 70 con los de ahora. O sea, el músico de ahora se cree músico, pero no es músico. Simplemente es alguien que, más allá de que todas las productoras que están atrás y que le financian todo, no se preocupa por ensayar, no se preocupa por estudiar, no se preocupa por... total, sabe que lo van a arreglar en el estudio. ¿Qué piensa cada uno de eso? Bueno, mira, ¿qué pensás? Que así no sos músico en realidad. Le está faltando el respeto al músico. Nosotros nos pelábamos todo. Dígalo con todas las palabras. Es verdad, porque estábamos todo el tiempo uno tocando, ¿me entendés? Yo cuando me fui de Orca, loco, era porque loco no ensayaban y yo estaba recién aprendiendo, tenía un año y medio de instrumento. Claro. Y yo necesitaba seguir tocando. Y en Letal me dijeron, loco, acá se ensaya 3 veces por semana, 5 horas. Vamos, dijiste vos. ¿Entendés? Y no se faltaba nunca, loco. Y se iba siempre. No había ninguna excusa. No había que, uy, el gato me ladra y el perro me dice miau. No. Se iba como se iba con fiebre. Una cosa de loco. Sin dormir, como sea, pero íbamos, ¿entendés? íbamos a aprender, aparte más, ya te digo, no es que teníamos una cinta para grabar, no, y te tenías que acordar al otro día lo que había zapado, porque claro. Nosotros éramos de la vieja escuela de boom, dale, arranca, boom, salía uno con una línea, otro tira otra cosa, el otro vuela para el otro, y eso era lo que era el grupo. Cada uno hacíamos, y después, entre todos juntos, salía letal, la banda que sea. Era estar zapando y componiendo en el momento. No, ahora te tiro el tema completo así. No, anda la concha, tu hermano. Yo soy de la vieja escuela, ¿me entendés? No, loco, yo pará, loco. Acá venimos todos juntos, yo ensayo en mi casa. Boom, listo, empezamos a tirar la línea y bueno, yo meto esto, vos metés lo otro y bueno, ahí está la presencia de cada uno, porque si no componés tampoco nadie te va a venir a decir, che, obvio, loco, metete una línea así, ¿viste? No, nadie te va a decir nada, ¿viste? Y bueno, es así, ¿entendés? Y bueno, la música cambió para mal en ese sentido. Exactamente, para mal. Para mal porque los hace vagos, piensa que mirando tutorial van a aprender. Claro. No se aprende así. No. Puta madre, todos los 60 tutoriales que me miré. Mira, es triste, ¿no? Lo que te voy a decir, pero yo aprendí más con las bandas, ¿no? Que con todos mis compañeros de bandas, que con mis profesores, que no me gustaría que un alumno me diga eso, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí. Porque digo. Claro. Yo le tengo que enseñar más, sí, señor. Yo estudié con 7 profesores diferentes y te puedo asegurar que no te recomiendo ninguno de los 7. Pero ni Blanca recomendar. No, pero con él no estudié, por eso. Pero bueno. Pero te quiero decir, ¿me entendés? O sea, no te lo puedo recomendar, pero espero que ningún alumno mío me llegue a decir eso. Pero ahora algunos piensan que con un tutorial van a aprender. No. Vas a aprender con la banda. Y si te podés capacitar con un tipo, claro, que sienta la música. Mano a mano con que vos. Que quiera transmitir. Claro. Porque, viste, hay muchos tipos que se tocan todo y no saben cómo decirlo. No es que no quieran. Y hay algunos que sí. También son canutos. Bueno, sí. Se dan vueltas. Che, Eddie Van Halen, cuando hacía los tapes, se daba vuelta. Se ponía de espalda. Para que no lo copien. Se ponía de espalda. Hasta que fue un chabón que consiguió una tarjetita y posta. Vendían un VHS de 50 segundos. No llegaba ni un minuto porque era una parte de tapping. Y el chabón lo estaba grabando detrás de los equipos y lo estaba grabando cuando se veía todo el público. Y así fue como descubrieron cómo hacía el tapping. ¡Qué canuto, loco! ¿No? Todo dice, bueno, pero no, loco, hay que compartir las cosas, loco, ¿entendés? Hay que salir y, loco, te salió algo diferente, bueno, listo, registralo si querés, pero, ¿me entendés? Compartilo, si te lo van a mejorar. No te hagas problema que te lo van a mejorar. Eddie Van Halen siempre dijo, después de los 90, 2000, todos están haciendo lo mismo que yo, pero mucho más rápido, solamente. Cambió la rapidez. Nada más, sí, bueno. Eddie, hablando de compartir, nombraste mucho Letal. ¿Qué es lo que se viene de Letal? Y compartinos. ¿Qué es lo que tiene Letal? Y ya salió el disco, ¿no? Que es una cosa de loco. Y salir otra vez con Long Play es algo fantástico, ¿me entendés? Salir con Long Play a la vieja usanza, que tiene otro sonido, y hacer un disco con la producción que tuvo, porque la verdad que Silvio se reportó y logramos el sonido que queríamos. Y si no lo logramos, la culpa es nuestra, nada más, porque grabar en el estudio Avión con la producción de Hernán García y la masterización en Panda, loco. Si sale mal, la culpa no es culpa de la banda, ¿no? Es culpa nuestra y nada más. O sea, no tuvimos ningún problema en que las cosas se hagan como queríamos nosotros, ¿me entendés? El músico, ¿qué quiere? Quiere escuchar bien. ¿Viste? Algunos te dicen, no, acá lo que importa son las canciones, nada más. Ustedes graben como... si no escuchaste el primero de B8, lo escuchaste, lo de Hermética, eran... Todos sonaban para el culo, pero lo que importa las canciones. No, nosotros... Pero estamos en el 2023. No, nosotros queremos sonar bien, ¿me entendés? Y que cada disco suene mejor, ¿viste? Que no sea solamente tecnología, sino sonido. Y el músico es eso. El músico quiere reflejar si es tu hijo, ¿me entendés? Cuando te dicen cuál es tu preferido, y no podés elegir uno. No, no te podés elegir uno. Claro. Vamos a tomar un receso. Y 5 minutos. Acordate que queda la respuesta de Braca. Por eso, para dejarlo respirar. Para dejarlo respirar. Vamos a escuchar un tema de una de las bandas que va a tocar en el, Diciembre Metal Fest. Que todavía ni hablamos del festival, claro. Pero ya vamos a hablar. ¿Qué vamos a escuchar? ¿De quién? ¿De Jericó o...? Tengo Renacer, Letal y Jericó. Vamos con Letal, ya que estaba hablando Eddie. Tengo Piel de Cordero. Vamos. Vamos. We'll be right back.

ya estamos de vuelta en el aire después de haber escuchado dos de las tres bandas que van a estar en el Diciembre Metal Fest. Pero quedó algo pendiente. Ni se acuerda, Braca. Recién decían, che, perdón que los hicimos esperar. Por media hora, boludo. Hemos esperado 7 horas para tocar por media hora. ¿Sabes qué? Es un sacerdocio, no entro. Nosotros, yo particularmente les tengo que agradecer, primero... como le digo a todas las bandas, loco, ustedes dejan de. Son gente de laburo. Dejan de descansar en la casa, dejan de comer con la familia, dejan de atender. Loco, de última, dejan de rascarse los huevos para venir a acompañarnos acá. Y para nosotros de eso. Mirar a Argentina, Brasil. Sí, sí, ya te van a perder el partido, boludo. Futbolero, pero mal. Pero primero, loco, jamás cancelemos un ensayo por un partido. No. ¿Me entendés? Jamás, y por más que sea la final del mundo, no, yo ensayo, te puedo asegurar. Y mirá que soy muy, el que me conoce sabe que soy muy futbolero. Mira. Me importa tres carajos. Primero, la música, loco. Yo les agradezco profundamente, loco, el que estén acá. Una nota es más importante, es mucho más importante. Y estamos recontra agradecidos, loco, porque ¿cómo nos difundieron? ¿Cómo teníamos que hacer? Y no íbamos, yo me voy a cualquier lado. Sí, me tengo que ir a San Miguel, me tengo que ir a Tigre. Cargo, mientras tengo la sube cargada. Sí, olvídate, el mejor invento de la argentinidad, la sube, boludo. Mientras tenga la sube cargada, yo voy a ir a hacer una nota. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, nosotros nos hicieron escuchar. Yo me acuerdo. Se me ocurrió un chiste, pero no lo puedo hacer. ¡Decilo! Me acuerdo que estaba con el pasacassette, loco, porque no teníamos nada. Estaba con el pasacassette, la pausa Play Record, escuchando Cuero Pesado, Daniela. Sí, Aguilar, señor. ¿Me entendés? Mirá lo que te estoy hablando. Y estaba ahí con la pausa, y cuando escuchaba algo, ¡ta! Y a grabar, y estaba todo pisado, porque bueno, te lo pisaban. Te lo pisaban con intencionalidad. Pero bueno, no me importaba, era eso lo que escuchábamos nosotros. Pero pará, con los cassés de tu viejo que ponías ahí para tapar el agujerito para que se grabe. Exactamente, con la cinta scotch. Y cuando escuchaba que le grabaste otra cosa, te quería quedar trompada. antes de seguir, tenemos saludos, ¿no? ¿Ustedes le querían saludar a alguien? ¿Se acuerdan a quién querían saludar? No. Y mirá, dale. Para Gaby Vicenti, Caro Tejeda, Nati de Peso Argento y bueno, la saluda a la negra y a Fabiana que están escuchando. Sí, señor. Muchas gracias a toda la gente que hace la movida, que nos apoyan en la movida, loco. Sí, señor. Antes de ir a la música, Walter le había hecho... Quedó una pregunta ahí que contestó el señor Eddie. ¿Me repite la pregunta? Señor... Bueno, ¿qué creo? Ahí vamos. Bolilla 35. ¿Eh? No terminé el secundario. Bueno, yo tampoco, porque me expulsaron por ser persona del centro de estudiante, estar en contra. Mirá si tenía pasión por la música, que yo dejé el secundario por la música. Buah. Trabajaba, había entrado a tocar en Retro Satán, que yo tenía 17 años, iba al colegio de la noche, y las tres cosas no se podían, que hice, no, dejé el colegio, olvidé. Obvio. Ahora que decís Retro Satán, va a tocar el 30 en... A mí me puso contento que Retro Satán toque, no sé si en el Teatro Flor o en el Teatrito, el 30 de diciembre. Teatrito, no. Me encanta, y aparte va a tocar con Bill Existencia. Es increíble, loco. Sí, anoche tocaron con Saxon. La verdad, tuve gusto de tocar con ellos que me invitaron. Yo... Me pone contento, loco, eso, ¿eh? Qué lindo. Y loco, a ver, ¿cómo se dice esto? Había muchas bandas. Obvio que siempre el estandarte va a ser B8 desde ya. Pero también es que había otros también. Que habló, que estaba los Retro Satán, había un montón de bandas. Y está bueno que puedan estar tocando en vivo y que la gente los escuche y los conozca. Está buenísimo. Siempre vamos a tener el estandarte de B8, que fue lo más significativo desde ya. Lo de B8 va más allá de lo musical. Sí, no, eso es. Creo, mira, el otro día estábamos escuchando en casa y digo, che, la puta que lo parió, esto es más actual ahora que antes. No, me asombró. Hay temas de Hermética. Temas de Hermética también, ¿no? Sí. Pero bueno. Ahora, ya, eso se abrió para otra puerta, ¿no? Ahora, no, primero para. Lo que le no, tenía sí, que preguntar. Eso. Ahora. Se abrió otra puerta que voy a hablar y voy a preguntar algo más. Pero, Braca, ¿qué? Lo que contestó Eddie, el tema de cómo ves vos hoy musicalmente si fue para bien o para mal. No, no, fue para mí, yo si te digo sinceramente, y para hacerla. Yo coincido sí. en todo lo que hice y pues somos muy parecidos en un montón de cosas. Yo iba a estudiar bajo, yo estudié un montón de tiempo y yo iba con el cuaderno, loco. Y ahora, no, mirá, pasame la clase en Guitar Pro y mandame un video y un archivo SP4. Y yo decía, la concha de tu hermana, yo iba con un cuaderno, hijo de puta. Claro. ¿Me entendés? Lo que te lo dan fácil. Claro. No sale no bien. No. Si no laburaste. Es así. No, va, no sé, sarna con gusto no pica. ¿Me entendés? En la guagua se siente el olor de tu perfume. Y aparte en el bajo sucede algo muy especial, que hay muchos buenos bajistas. Pero si vos te dedicas a tocar heavy metal, hay muy buenos bajistas, no digo que no, pero referentes, es como que hay poco. Entonces el bajista se tiene que tirar para otra música, tiene que cultivarse, se tiene que tirar más para el rock, la música de los 70. Porque obviamente el que se dedica a la guitarra tiene 200.000 buenos guitarristas, pero el bajo es medio compliquete, Eddie, porque tenés sí, a Steve Harry, Sheehan, pim, pam, pum, y se acabó. Entonces si vos querés, yo me acuerdo que yo era pibe, y cuando escuché Iron Maiden, la cabeza me hizo bloom, ¿viste? Y yo venía a escuchar mucho rock de los 70 y mucha música progresiva. Entonces yo venía a escuchar otra cosa, porque cuando éramos pibes no empezabas a tocar heavy metal, empezabas escuchando rock progresivo o hard rock o heavy metal. Entonces decía, acá hay que conjugar un par de cosas y se pueden hacer cosas más interesantes. O sea, yo cuando empecé a escuchar Maiden y descubrí el heavy metal, dije, no, acá se pueden hacer otras cosas. Pero lo que pasa que ahora ya nace, o sea... Si vos te querés tocar el bajo y arrancás de pibe escuchando Pantera, que es una super banda y nadie le niega nada, bajísticamente no pasa absolutamente nada. Entonces no hay una forma de cultivarte vos en el instrumento. Yo por eso, yo me tomo en mis clases con mis alumnos, yo me tomo los últimos 10 minutos y digo, mira, loco, escuchá esto. Yo le pongo Jethro Tull y digo, ves que es Maiden, boludo. Hecho de otra manera, o sea... Entonces, donde realmente entonces se escucha el instrumento. Andá yendo para atrás para encontrar de dónde viene todo eso. Porque Steve Harry no nació con Iron Maiden. Él siempre dijo que fue fanático de UFO. También se nota. Pero lo que de Maiden, lo que es muy notable, que yo mucha gente lo escuché. Es el Butler, es de Black Sabbath. Jethro Tull es Iron Maiden. O sea, los tipos le buscaron la vuelta por otro lado. Pero bueno. Que también convengamos entonces que ese fue su gran logro. Decir, ¿qué es lo establecido? ¿Qué es lo que...? Mirá, encontrémosles la vuelta de tuerca. Y por eso son lo que son, ¿no? El punto de Steve Harris que sacó el bajo para adelante en un estilo totalmente guitarrístico. O sea, ahí se anotó todo lo poroto. Después no hubo más nadie. Pueden haber tipos que técnicamente puedan ser mejores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, o que tengan muchos pedales. Pero el logro... El hecho de que el tipo lo sacó para adelante al bajo en un estilo totalmente guitarrístico lo tiene él y no lo va a tener nunca más nadie. Totalmente. Che, perdón. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y no vendimos el pescado. Y no vendimos el pescado, exactamente. Y lo tenemos, Eddie, lo tenemos. Estirale el cogote a Diego. Un tipo ahí sentado ahí atrás. Que se arrime un poquito hacia vos. Bueno, Diego. Dale, Diego, arrímate. Ahí tenemos. Contanos cómo fue cranear este Diciembre Metal Fest con estas tres terribles bandas. Más los invitados en cada fecha, ¿no? Y la idea era cerrar el año de alguna forma. Letal, amo Jericó, soy el manager de Jericó. Y Renacer a Cristian lo adoro. Lo amo con mi alma. Y dije a mí mismo, ver de hacer un show, las tres bandas juntas. Un show era, claro. Era un show. Pero después dije, ir al sur, zona sur, no obvio. Sí, zona sur. Zona norte y terminarlo en Capital. Y disfrutarlo. Somos todos amigos, o sea, yo laburé con todos, laburo hace muchos años de esto. Y los amo a las tres bandas. Laburé hace muchos años de esto. Quiera uno hace no. 23, sos un referente, Diego. Quiera uno no. No te gusta aparecer, no te gusta aparecer. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Los que conocemos el ambiente sabemos. Pero esa era la idea. Terminar el año así. Y las bandas que van a tocar, por decirle soporte. Son todos amigos y que laburaron todo el año o varios años con nosotros, conmigo por lo menos. Arrancan el 9 de diciembre. El 9. El 9 en Varela, en Reina. ¿Y qué están bandas van a estar tocando? Vacío de Fe, Los Chicos de Noche Enferma. Que son gente de Zona Sur, de Solano, amigos de la casa. Leonel. Leonel. Es un bestia. Es una bestia. Un bestia. Es una bestia. Totalmente. 893, un amor de persona y es una bestia. Y la banda la rompe. Sí, sí, sí. Against y después, bueno, ellos tres. O sea, Renacer, Jericó. Esto es, Metal. En Reinas Rock, el 9, ¿a qué hora? 20. A 20, 20 21, ponen. Sí, Florencio Varela. ¿Y el 16? Florencio Varela. El 16, XLR, con Mórbida, Extinción y las mismas tres bandas. Y después, el 23... ¿Vos podés creer que hay gente que no escuchó a Mórbida? No. ¿Dentro no, del ambiente? No. Hoy vi una conversación... El otro día hicimos un show posta, ¿eh? En, sí, sí, en Six Bar. ¡Qué lindo y lugar ese, loco! Lo conocí el... Estuvo buenísimo. Fue... Pero un montón de gente fue. Sí. Pero bocha, posta, ¿eh? ¡Qué lindo de lugar! No lo conocí, es un, ese lugar. Un es lindo un lugar. Lugar. Un lindo sí, no, lugar, tiene buena bueno el lugar. Está dijeron muy que es tuyo. Bueno, está muy bueno el lugar. ¿Cómo? Que es tuyo, me dijeron. No, no. No. ¿Cuál es ese? Sí, el que está en tribunato, a dos cuadras que es el R. Uno nuevo, no he visto. Pero no. La verdad no es mío, no es mío. Está muy lindo y tiene muy buena... Está muy bueno. Muy buen y muy sonido. Buena onda la gente del lugar sí, y todo. Y después el 23 en el teatrito. Las tres bandas con Gólgota. Esto es Capital. Capital, sí, en Cava. Capital. Sarmiento mil... Sarmiento 1700, Callao. Sí. Callao. 52. Dos ahí está. Cuadras del Congreso. Las tres centro. Bandas son, lógicamente, Renacer, sí, Jericó sí, sí, sí. Y Letal. Bueno, y que tal vez tenías... puede llegar a haber alguna sorpresita epa, el día epa, del teatrito. Epa. Puede llegar a haber algún homenaje, es, algo, esas un, cosas... algo, tal vez puede salir. Esas cosas, bueno, ya está. ¿Homenaje a alguien que falleció hace poco, una cosa no, así? Y... Teóricamente es la última fecha... Del año. De, no, pero ¿de quién? De Cristian. De Cristian. Estas tres fechas son obviamente las últimas tres fechas de Cristian. Cantando. No, nosotros queríamos a la gente de Renacer agarrarlo del cogote y decime no, quién es cantante, decime quién es cantante. Y no, no vi. No, yo no lo sé todavía. Pero son las últimas tres fechas de Cristian cantando en Renacer. Renacer va a seguir, pero no sé con quién. Y bueno, y volviendo ahora a los músicos, ¿no? Primero vos, Braca, y después vos, Eddie. ¿Qué se viene para las bandas de ustedes? Después de Año Nuevo, porque ya esa que supongo que es la última fecha también para ustedes del año. Nosotros estamos apuntando para junio, o sea, ahora tenemos un show el 8 de diciembre con Vida en Villa Constitución en Santa Fe, previo a toda esta historieta de los shows. Después el año que viene estamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, el 15 de junio vamos a presentar, vamos a hacer el disco en vivo, vamos a presentar oficialmente Rendidos a Nadie, nos dejamos de la mentira a los 30 años, ya terminó. Ahora tenemos algo para presentar, parecemos, guacho. Parecemos los chalchaleros, ¿viste? No termina nunca la... Bueno, pero sí, ahora vamos con esa, milanesa. Vamos con esa, vamos a hacer, no sé si es video, ya vamos a ver, pero bueno. Nos tomamos este año para hacer los 30 años, para tocar lo más que se puede, para... Bien, entró Renzo y bueno, fue una apuesta muy copada que hicimos y que salió muy bien y que estamos muy contentos y queríamos tocar mucho y afilar la banda en vivo. Y bueno, y ahora vamos para esa de junio y vamos a ver qué sale. Paso a paso. ¿Renzo cada vez canta mejor como Gardel? Y Renzo... La está escociendo, Renzo. Renzo. En vivo la está escociendo mal. Es un marciano. ¿Compró la banda? Es un marciano porque el chabón vino, sí, vino al primer ensayo con, no sé, 12 temas sabidos de memoria, la letra. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Yo voy a decir algo. Más allá de Jericó, ¿no? Lo vi a Renzo hace unos días con Cruces Negras. La concha de mi hermano, boludo, la concha de mi hermano. Pero encanta ese tipo y la actitud pero, que le pone. La concha de mi hermano. Pero progresó es mucho. Terrible. Yo lo conocí mucho antes y no daba dos mangos por el chabón. Así fuera de joda. Te va a cagar la desde piña, que lo vi en Jericó. Lo que pasa es que es una persona que, o sea, creo que a Jericó le hacía falta una persona inteligente, ¿no? O sea, nosotros somos bastante sabiola, ¿viste? hace muchos años que tocamos juntos, vivimos en una escuela diferente y Renzo es una persona diferente a nosotros, eso es así. Más joven, más, más, pero más joven, con esa impronta muy, de antes, digamos, muy muy, ¿no? Muy muy muy muy claro. Muy espiritual, el chon, viste, nosotros cuando estamos, la concha de tu madre, dice, no, pero vos fijate que si la ves de esta manera, claro, viste, y eso creo que a nosotros un poco nos niveló, viste, pues si no, no somos medio caóticos, viste, ¿entendés? Claro. Entonces el tipo es como que puso ahí, puso un, hiló un poco entre nosotros, yo lo compadezco, puede ver esto, viejo boludo. Claro, pues no, nosotros, pero... o sea, vos sabés, Eddie, una banda que tiene 30 años, ya tiene las bolas bastante por el piso en un montón de cosas, te pones arisco para un montón de cosas, pues así, cuando hace tanto pero año la banda viene, entonces viene otro de afuera y dice, no, esto no es tan malo porque aquello por lo otro, entonces como que un poco te baja, ¿viste? Te acomodás. Pero la voz, digamos. No, no, y la voz es genial, el chon le encontró la vuelta, es un súper profesional, buena, y sobre, por sobre todo buena persona. Eddie, ¿y ustedes? Para. Eddie, sí. Yo que los vi de la época de... mira, no quiero que se me caigan las sotas, ¿no? Pero de Bienvenidos a mi Reino, la gira de Massa, cuando vino en esas primeras épocas acá en la Argentina, Ratos de Porao, que tocaron en La Roca, en Halle y en un montón de lados. ¿Cómo está la banda después de tanta trayectoria y demás? Y la banda está, yo qué sé, mira, todo lo que no te mata te fortalece. Y cada vez estamos más fuertes, ¿viste? Imagínate que, o sea, seguimos teniendo las mismas ganas de seguir rockeando, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es simple y estamos re contentos. Mirá, van a reeditar Massa. No, justo. Justo, mirá. Mirá, no, cómo, mirá cómo vino. Mirá no, cómo vino el tema. No, en vinilo, en CD y cassette. No, y cassette. También. Toma. Le tuvieron que pagar ese hijo de mil puta de Mundi Epifanio. Mundi Epifanio. Ojalá. No, es que te mueras retorcido. Que el 50% claro, de mi ceniza cuando me mueran se la den a él. Porque es eso lo que se merece, ¿me entendés? Es un hijo de puta, ¿entendés? No, no, todavía nos sigue sacando y si va a salir en Super H, no sé. Por poronga voladora, que se la trae. Él lo va a seguir, bueno, él va a seguir teniendo, loco. Los derechos, sí. Porque nunca nos querían, loco, nunca podíamos editar ningún disco si no tienen el permiso de ese hijo de mil puta y que Dios no lo me tenga. Me perdone. Santa Gloria. Y bueno. Pero por suerte, loco, para la gente va a salir el disco y bueno, para nosotros es algo buenísimo porque también la gente lo quiere. De letal. Sí. Pero bueno, tenemos también, viste, cosas para hacer como, ¿entendés? Y bueno, viste, como hacen todo. Y le grabamos nosotros un disco a la forma actual y andá la guagua se siente el olor hermana, de tu perfume. ¿Entendés? Sí. Con autotune y todo cortado, la concha de tu hermano, sí, señor. Y bueno, y después, bueno, moviéndonos, el 25 tocamos, el 25 de noviembre, ¿no? En San Justo, en Encuentro. Con Reinaldo Tempestad. Con Abismo en el Cielo, perdón. Ahí tocamos... Sé que es una de... No, tocamos. ¿Por qué? Porque estoy con Braca, digo, tocamos. Ya. ¿Por qué? Porque Braca va a ocupar mi lugar, porque si no, me tendrían que haber clonado y por suerte todavía no existe. Pero ahora con Milei se va a poder. Ya con uno, imagínate dos Eddie. No. Dios mío. Entonces Braca va a estar tocando y yo voy a estar tocando el 25 con Reinará en XLR. Messi no me quiso prestar el avión. Claro. No llegás. No me quiso prestar el avión y no me daban los tiempos. Entonces, bueno, viste, tenía que volver a Miami. Y bueno, y el 8 tocamos el Favaloro en La Plata. En La Plata. ¿Entendés? Con Letal el 8 tocamos antes del 9 que tocamos con todas las bandas, ¿no? ¿Entendés? Claro, sí. Reina. Bueno, por lo menos no me metieron la plata, ¿entendés? Dejate de joder. Bueno, ¿cómo tenemos acá que lo aclare el señor Diego Álvarez? Para Frecuencia Metalera, ¿cómo viene el tema de las tres fechas? ¿Qué tenemos para regalar? 4 entradas por fecha, para, tanto para el 9, 16 y 23. Y con, bueno, ¿9 dónde? Quedó el 9 en Reina de Varela, el 16 en XLR de San Miguel, sí, y el Teatrito, en Cava. A partir de 23. Mañana, a partir de mañana va a estar en las redes de Frecuencia Metalera, subido los flyers con el sorteo. Va a ser muy simple. Dos pares de entrada por fecha. Va a ser muy simple. Walter se equivoca, no son dos pares de entrada, son cuatro entradas. Son cuatro entradas. Cuatro entradas, nos mandan mensaje. Nos mandan mensaje. Quiero la entrada para ir a ver a este terrible y espectacular festival en tal lugar. Entonces nosotros directamente, a los primeros que escriban, los vamos a ir agendando. Okay. Y después le vamos a pasar a Diego los nombres. Van a entrar por lista directamente, por lista de invitados de Frecuencia Metalera. Obvio. Al Diciembre Metal Fest. Caballeros, primero, les quiero pedir un millón de disculpas por hacerlos esperar cinco minutos. Les quiero pedir mil disculpas por eso y otras cosas después. Muy agradecido habrá acá a Eddie y a vos, Dieguito, de que estén acá. Gracias. Sé las cosas que resignan para venir a vernos, a compartir con nosotros, por más que vos digas, hay que difundir, hay que... Son momentos que le quitan a otras cosas de su vida, que para nosotros es maravilloso que digan, loco, esto es importante, vení, vamos. Vamos un ratito con este pibe. El guachín es vamos con este. Vamos los pibes. Claro, vamos con este guacho un ratito. ¿Puedo decir algo, por favor? Decime lo que quieras. Tengo unos mensajitos acá. Sí, te amo, decime. Que te amo, mi amor. Dale. Estos mensajitos eran de antes, pero no podía cortar la charla porque estaba genial. Bueno, estaba Mórbida, Lo Más, Aguante Renzo, y siguen saludándolos a todos. Muy buen programa. Bueno, así que gracias. Son dos mensajitos que están llegando. Muchas gracias a todos. No estamos solos. En las tres fechas. La verdad, nosotros, como programa, los cuatro. Y acá dicen que quieren participar de Varela también. Bueno, muy bien. Que participen, perfecto. Sí, sí. Muy agradecido, yo en gracias particular. Diego, vos sabes, tenemos una relación que va más allá de esto y muy agradecido de que estén acá. Y en general también muy agradecidos. Lo que necesiten de nosotros, está de más que lo diga, pero cuenten con Frecuencia Metalera hasta el último día de mi vida. Y nada, eso. Un millón de gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos, nos quedó uno de los temas de la... ¿Qué tema nos quedó, mi amor? Ah, bueno. Ya me bajaron línea acá de una. Un última cosa. Las entradas, ¿dónde las consiguen? Las entradas. Para las que no las entradas para comprar, ay, no las. No están en todos los flyers, en todas las. Están en las redes. Sino... No. Tu número. Mi número, 1150-940672. De nuevo. Es el número 1150-940672. Es el número de directo. Diego Álvarez, que es manager. Y productor. Y productor. Y sin ningún, digamos... recargo ni claro, nada de nada, esas pelotudeces. Que hoy, me dio, o que hoy me hizo una movida maravillosa. Para las tres fechas. Ya cerré lo que la mano que me diste hoy. La cerré, la arreglé, me hicieron un descuento. Gracias. No es sin recargo, es sin regarco. Sí. Dale que va nomás, mi amor. Nos despedimos. Esto fue muchas Frecuencia gracias, Metalera. Programa 183. Nos vemos el próximo martes.